de que ya no encuentres nada. Más vale un pájaro en la mano que un millón volando. Ya no hay por qué seguir llorando. Le eches la culpa ni a la luna ni a este mar. No me digas que era el destino. Que no quede duda que traté de hacerlo bien, pero contigo nada resulta bien. No me vengas luego que fui yo y que no sé qué. Yo por ti habría dado hasta la vida. Que no quede duda que traté de hacerlo bien, pero contigo. Da da da.